Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Faz caminha, descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai, ai. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai, ai, ai. Bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém o monumento é bem moderno, no dicionário do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da, da, Carpe Miranda, da, da, da, da. Viva a banda, da, da, Carpe Miranda, da, da, da, da. Viva a banda, da, da, Carpe Miranda, da, da, da, da. Lo que se acaba de sonar es la canción, el tema Tropicalía, del disco debut de Caetano Veloso, primer disco de Caetano, año 67-68. Y todo esto tiene que ver con esto que contaba al principio, que el sábado fui a ver la película Tropicalía, un película documental es en realidad, dirigido por Marcelo Machado. Muy bueno el documental, yo recomiendo investigar un poco sobre el movimiento. Surgió a finales de los 60, era una mezcla de la bossa nova, el rock and roll, la psicodelia, la música tradicional bahiana y fado portugués. Un poco... Yo, esto de disparadores que me llevó a reflexionar, a pensar diferentes cosas, lo vinculé así como muy rápido con lo que fue The Factory de Warhol, La Velvet Underground, el primer disco de La Velvet, porque por toda la conjunción de creativa, artística y la necesidad de romper con cosas con las que venía antes, la tropicalía se propuso romper un poco con el tradicionalismo y toda la estructura que tenía la bossa nova, que es como una de las, es como el tango, si se quiere, ¿no? En Brasil. Y lo que proponían era una total libertad, era romper con esas estructuras, buscar la libertad. Acá hay algo que más o menos lo define, que es un espíritu, tenía un espíritu contestatario y renovador, y buscaban, o sea, el tropicalismo buscó ser un producto comercial y objeto de deseo reivindicado por la moda, pero sin contenido. O sea, era una mezcla de instalaciones artísticas, de cine, de artes plásticas, de teatro, de música. De hecho, el nombre surge de una instalación de un artista vanguardista, con ideas anarquistas, llamada Elio Otisica, que se llamaba Tropicalía, y Caetano le tomó el nombre para la canción, esta que acabamos de escuchar, y fue medio un disparador de este nuevo movimiento. Brasil, a los pocos, en esos años, duró 3 años nada más el movimiento. Apareció la dictadura en Brasil, en medio lo comandaban Caetano Veloso y Gilberto Gil, el movimiento. Después se le sumaron otros del momento, una era Gal Costa, también fue Arnaldo Baptista, Rita Lee, Tom C. Quisieron meter a María Betania, pero venía de antes y ella se negó. Bueno, entonces cae la dictadura, primero los meten preso a Caetano y a Gilberto Gil, después los 4 meses, creo, después como que lo tienen como reclusos, ¿no? No sé en qué ciudad. Y ahí están un par de meses más y después se exilian a. Primero llegan a Portugal, después se van a Londres. Y llegan a tocar en la isla de Wight. En el año 69. En YouTube hay videos. Muy interesante. Y Caetano dice, yo ya no me sentía hippie, yo eso. Es muy interesante, ¿no? Las cosas que van diciendo. Esta Rita Lee y está involucrada por su banda que tenía en ese momento, que eran los Os Mutantes. Malén, ¿puedes más fuerte el tema que está de fondo? Que son los Mutantes. Otra cosa puedo dar. Cha, cha, cha. Y otra cosa puedo dar. Ponelo no del principio, vamos a escuchar cómo empieza el tema. Escuchamos. Mutantes, yo la primera vez que escuché mencionar a Os Mutantes es por Kurt Cobain. Cuando Kurt Cobain. Inaceptable. Los símbolos no son un código reservado a un mundo protegido. Los símbolos son aquellas cosas de la vida de. Rita Lee tocaba la flauta dulce, cantaba, tocaban. No conozco los nombres, pero una vez que lo ves, sabes de qué se trata. Batería, bajo y guitarra. Teclados tocaba el bajista también. Una locura se vivía en Brasil en ese momento, que era impresionante. Un estallido de creatividad y de necesidad de libertad, digamos. ¿Cómo llegaste a Brasil? ¿Cómo decidiste? Pues yo conozco, tengo el disco de Caetano, el primer disco de Caetano, hace mucho tiempo. Este que vamos a escuchar después es Tropicalía 2, que en el 98 Gilberto Gil y Caetano Veloso se juntan a grabar este disco, Tropicalía 2. En conmemoración de no sé cuántos años del movimiento, y ahí participa Carlinhos Brown, o sea, retoman toda una nueva generación y hace un cover de Hendrix en este disco, Wait Until Tomorrow, que es una reversión, una versión genial. Y si nos podemos pensar, el primer disco de Caetano es contemporáneo a los Beatles, a Jimi Hendrix, y tiene una psicodelia muy, muy paralela, digamos. El documental dice que Gilberto Gil estaba muy fanatizado, cada vez estaba más fanatizado con los Beatles. Y hay una música maravillosa detrás de todo eso, que tiene un, o sea, por ahí lo que nos cuesta más, o lo que lo hace más como autóctono o más local, es también el ingrediente brasilero, ¿no? La música por ahí propia brasilera. Pero si no, es rock and roll, psicodelia pleno. Y una desfachatez y una búsqueda de la libertad, digamos, artística. De hecho, la tapa es muy psicodélica. Y el artista que lo dice en el documental dice, yo buscaba mucho la ambivalencia de significado. Hay un dragón y una mujer. Bueno, es muy interesante. El disco es buenísimo, el de Caetano. ¿Se vuelve a exhibir la película o ya no está más? Se exhibió durante todos los sábados de noviembre en el Malva, yo la enganché de casualidad. La verdad, eso me interesaba saber, ¿cómo te entraste? Ah, me enteré yendo a Gramadaras, mi hijo, o sea, Ultra Bar, que había esos flyers, viste, que aparecen, ¿verdad? Lo vi y dije, uy, qué bueno ver esto. Decía, y ahí decía, y faltaban dos sábados. El sábado anterior no podía ir y fuimos este sábado. Había creo como 10 personas más en el cine, genial. Y yo creo, no sé si se va a ver otro lugar en el cine que está en Plaza Miserere, creo que lo van a proyectar. No estoy seguro. Y si no, es el momento de empezar a buscar para descargarlo. Les paso la página, que hay un trailer, hay mucha información del documental. Se llama tropicaliafilm.com. Yo creo, no solo para ver el documental, pero conocer más del movimiento es muy enriquecedor y está buenísimo. Nos vamos con, sí, un tema del disco de Caetano Veloso y Gilberto Gil, del año 98, Tropicalía 2. El tema se llama Nos Agente. Y esto fue el paso de la tropicalía por el bicho recto. Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, oh yeah. Vou me juntar ao Olotum que é da alegria. É denominado de vulcão. O estampido ecoou nos quatro cantos do mundo. Em menos de um minuto, em segundos. Nossa gente é quem bem diz, é quem mais dança. Os gringos se afinavam na folia. Os deuses igualando todo encanto, toda a trança, os rataplãs, os tambores gratificam. Quem fica não pensa em voltar. Afeição à primeira vista. O beijo batom que não vai mais faltar. A expressão do rosto identifica. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou, avisa lá. Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, yeah. Vou me juntar ao Olodum que é da alegria. É denominado de vulcão. O estampido ecoou nos quatro cantos do mundo. Em menos de um minuto, em segundos. Nossa gente é quem bem diz, é quem mais dança. Os gringos se afinavam na folia. Os deuses igualando todo encanto, toda trança, os ataplãs, os tambores gratificam. Quem fica não pensa em voltar. Afeição à primeira vista. O beijo batom que não vai mais soltar. A expressão do rosto identifica. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Oh baby, I'm dreaming. Traje un bloquecito dedicado a lo que para mí es el Indio Solari del Reino Unido. Eso no sé si es bueno o malo, ¿eh? Una persona que, a ver, que es considerado una leyenda, un mito viviente, ¿eh? Y una que lo avala una trayectoria vasta y extensa, pero que le cuesta salir de su país de origen. ¿En serio? Y que tiene, o sea, en su país de origen es endiosado, sí, hasta The Godfather, The Modfather, ¿no? Bueno, por eso, The Modfather. Estoy hablando de Paul Weller, sí, es una persona que es un referente constante, digamos, tanto en los medios como en la cultura general. Si alguien solicita una opinión de algo, está Paul Weller para brindarlo, lo consultan. Eso, de hecho, ¿se acuerdan en los Juegos Olímpicos de Londres? Sí. Era como 2008 fue. Yo me acuerdo de la 2012. Me acuerdo de la participación de las Spice Girls ahí. Bueno, se reunieron. En la reunión. Bueno, Paul Weller era como el invitado de honor en todas las fiestas, junto a Jimmy Page y músicos de ese calibre. Pero ¿qué pasa? Vos, yo te digo Jimmy Page y sí, el tipo que trascendió todas las fronteras, el dios de la guitarra. Y si yo te digo Paul Weller, no llegó a trascender del mismo modo, no tuvo el mismo impacto. No. A pesar de que, ya te digo, en su país de origen, en Inglaterra, lo adoran. ¿No le puedo poner la Spinetta? Sí. O la Spinetta. Es el iniciador de las grandes guitarras inglesas, de Britpop. Bueno, hasta incluso los Oasis lo recuperan, digo, para el disco Morning Glory. Después vino del de Smith, Johnny Marr. Squire. Y te digo el de Sweet, que no me acuerdo ahora el nombre. Bernard Butler. Y el de Gallagher también, bueno, que ellos le invitan. Digo, pero es el primero que inicia el Britpop, digamos, la guitarra Britpop, me refiero. Al estilo, a la forma de tocar la guitarra Britpop. Él comienza con The Jam, su concepto, y después pasa a Style Council. Hablemos de Style Council. Es una me banda, encanta Style Council, ¿eh? Es una banda que acá para mí Cerati escuchó mucho. Sí, obvio. Muchísimo. O sea, sí. Me gusta el... Bueno, eso sí, quería decir con lo del Indio Solari, porque Paul Weller toca en Inglaterra y lleva 60.000 personas, pero va a Alemania y lleva 200, o si es que va. Hace unos años yo leí una noticia que lo vedaron de una aerolínea inglesa por los quilombos que había hecho el avión. O sea, un tipo grande ya, ¿no? Eso pero sí. un rockero, digamos, un rockero, como leímos hace poco Dolores O'Riordan, la de sí, Clamberries, que también parece su quilombo hace poco. Irlandesa. ¿Qué me dicen de...? Perdón, ¿no? Que vi hoy el video de YouTube tocando con Chris Martin en las voces y Bruce Springsteen, porque uno está se ha accidentado. Ah, ¿tocaron un show completo? Sí, por el día internacional del SIDA, contra el SIDA, la lucha contra el SIDA, allá fue. En un tráiler, ¿no? Ahí en Nueva York. Y bueno, está accidentado, y yo la verdad que a Chris Martin lo veo bastante bien, como liderando a YouTube. Y bueno, eso es la herencia de ellos. No, eso es la herencia, y aparte que tiene respeto, o sea, no se excede. ¿Quién tiene más plata? No hay duda. Pero la plata en el rock no se mide, vamos. Pero ya no es rock. ¿Quién tiene más pasión, tenés que decirme, Astella? ¿Quién tiene más pasión? Ninguno de los dos. Bruce Springsteen. Sí, seguro. Diez tiene más pasión. Sí, no sé, las cuento igual un poco. Pero bueno, sí. Así que para cerrar el bloquecito de Paul Weller, que tiene una rica discografía solista. Perdón, ¿te puedo interrumpir antes de termine? Sí, señor. Quiero que hagas un informe de Style Council. Por favor. Acabado. Completito. Completito, es un tres temas. Aire. Sí, me gustaría. Para mí me recabé la banda, no tengo ningún disco, pero. A mí me gusta mucho Paul Weller, solista. Sí, me encanta. Incluso te recomiendo, si te gusta la banda que tenía él, los músicos, o sea, él canta y toca la guitarra, pero los músicos son los que después formaron Ocean Color Scene, su banda británica, buenísima, muy que bueno. La rompe. No sabía que era la banda. Pibes, porque eran re jóvenes cuando estaban ahí, tipo, dijeron, bueno, vamos a hacer nuestra banda. Y creo que fue la inversa, que los escuchó algo contemporáneo que los tomó, que son buenísimos. Son muy buenos. Ocean Color Scene. Sacó un nuevo disco, me parece, hace poco. Sí, se mantiene bastante activo, como Paul Weller también. Mi disco favorito de Weller es Wildwood, o este que es Heavy Soul, que se editó en el año 1997. Te lo recomiendo vos, Maurito, en serio. Escuchalo porque tiene mucho swing, mucho groove, y el tipo sabe lo que hace. Así que. Y es rockero. Paul Weller cerrando este mini bloque con Up in Susie's Room. Esto es Paul Weller del disco Heavy Soul. I've got a grateful matter. This is how this shit. Radial que ayuda a la solución de los problemas.